Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 78, o Sura 78. La noticia. Esta Sura fue revelada en la Meca en el primer período. Esta inicia la trigésima y última sección del Corán, en la cual no hay normas legales, sino que se exhorta a la adoración de Alá, la única divinidad. También se hace hincapié en la doctrina central del Islam, el monoteísmo, Tauhid, y se insiste en la transitoriedad de la vida de este mundo y en el juicio final. En total consta de 40 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, ¿sobre qué se preguntan quienes desmienten los signos de Alá? Sobre la gran noticia, el mensaje, acerca de la cual discrepan. Pero no es lo que piensan, ya verán el castigo que les aguarda. Indudablemente, no es lo que piensan, ya verán. Por cierto, que dispusimos la tierra como un lecho propicio para que lo habitasen, a las montañas como estacas para que no tiemble la tierra, y os creamos en parejas, hombre y mujer. Hicimos que vuestro sueño sea un descanso para vosotros, y que la noche os cubriera con su oscuridad. Hicimos que el día fuese luminoso para procurar el sustento, y construimos sobre vosotros 7 cielos firmes. Pusimos una lámpara, el sol, resplandeciente, e hicimos descender de las nubes abundante agua, con la cual hacemos surgir granos y plantas, y jardines de espesa vegetación. Por cierto, que el día del juicio está ya determinado. Ese día se soplará la trompeta y os presentaréis en grupos. El cielo se abrirá para que desciendan los ángeles y tendrá muchas puertas. Las montañas serán arrancadas y creeréis que es un espejismo. Ciertamente el infierno está acechando a los rebeldes incrédulos y este será su morada. Permanecerán en él largos períodos que se sucederán ininterrumpidamente. No sentirán allí frescor alguno, ni podrán saciar su sed. Solo beberán agua hirviendo y las secreciones de sus heridas. Será un castigo acorde a lo cometido. Ellos no esperaban rendir cuentas. Y por ello desmintieron abiertamente nuestros signos, pero nosotros todo lo registramos en un libro. Se les dirá, oh desmentidores, sufrid el castigo por vuestras obras y sabed que éste se os irá incrementando. Por cierto, que los piadosos obtendrán el triunfo verdadero, el paraíso, donde habrá huertos y viñedos, esposas de turgentes senos que tendrán siempre la misma edad, y copas llenas de vino que no embriaga. No oirán allí banalidades ni mentiras. Esta es la recompensa abundante de tu Señor. Señor de los cielos, de la tierra y de lo que hay entre ellos, el compasivo. Nadie podrá hablar el día del juicio, salvo aquellos a quienes Alá autorice. El día en que el Espíritu, el ángel Gabriel, junto con los demás ángeles, se pongan en fila, sumisos, nadie hablará, salvo aquel a quien el compasivo se lo permita y solo diga la verdad. Este es el día indubitable. Quien quiere encontrar el refugio de su Señor, que realice obras piadosas. Por cierto, que os hemos advertido de un castigo cercano. Ese día el hombre contemplará sus propias obras y el incrédulo dirá: ojalá fuera polvo para no ser juzgado. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.